RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Buenas noches, pues escuchas, empezando el año con un buen lonchecito, el primer lonchecito del año, que es el número 102. Y qué felicidad iniciar el año con todos mis amigos, con todos los pues escuchas, con todos ustedes. No hay mejor regalo que eso. Así que como no me trajeron los reyes, me quedo con ustedes. Así que vamos a saludar a las personas que están aquí al lado, que sacrificaron sus grandiosas roscas de reyes, sus partidas y convivencias familiares, hacer este bonito programita de que es esto de los videojuegos tan, tan hermoso. Así que vamos a saludar al buen Marquito. Marquito, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola, muy buenas noches, pues estamos súper bien, pues ya estamos nosotros, ya partimos rosca en el trabajo, afortunadamente no nos tocó muñeco, a pesar de haber partido dos veces, pero todo salió como estaba planeado. Los cálculos que se hicieron sobre la rosca pues fueron los correctos y adecuados. Exacto, digo, todo es un arte eso de cortar la rosca, de que ya yo vi que salió el muñequito aquí al lado, de aquí le corto y así ya no me sale. Entonces, es todo un juego de estrategia que deberían que hacer un simulador de cortador de roscas, yo creo. Pero sí. Vamos a saludar a también, ¿quién está aquí? Angelito también está aquí, creo. Ángel, ¿estás ahí? Aquí estoy, desgraciadamente muy triste porque no pude estar en el Launch 200, pero caramba, estoy en el 201, ¿qué es lo que importa? Claro, ¿dos? Que sí. 202, hijo, 202. ¡Vale! Pero es el primero del año. Pues aquí muy contento, banda, les habla el Dr. Gamer, claro que sí. Pues ya vamos a empezar después de estas vacaciones, ya mañana otra vez a chambear, pero bueno. Así es esto del mundo de los adultos. Desgraciadamente, pero en fin, vamos a dar el launch, que tenemos muy buenos temas, muy buenas notas. ¿Qué les digo? Venimos con todo, vamos a empezar este año a todo dar, claro que sí. Así es, llegamos con mucha energía y tristemente creo que todos sufrimos de eso de ser adultos, pero bueno, tenemos un niño interior, algo que nos llena de alegría. Voy a saludar a mi buen amigo, querido amigo, el buen Traps. Traps, ¿cómo estás en esta noche? Bien, bien, aquí con toda la energía, pues porque ya estamos en el primer chocolonche del año y entusiasmado porque mañana vamos a hacer un pequeño experimento aquí en el mismo sitio, a ver cómo nos queda esto de andar experimentando con territorios desconocidos como es el fútbol americano, ¿no? Oye, Trap, yo pensé que era el único que transmitía en el baño, güey. Ay, perdón, es que no traía bajo el micrófono, avisen. No ustedes, los que están acá en los que están acá manejando la computadora. No, pero sí, esperamos, yo entusiasmado porque pues ya para el próximo, dentro de unas 23 horas estaremos haciendo nuestro primer podcast de fútbol americano, así que por favor, échenle todo el apoyo para ver si esto fructifica. Sí es, entonces ya saben que somos nos diversificamos a veces y sale la pasión a flote, así que estén para el pendiente y a ver si les gusta este experimento que apenas me estoy enterando. Ah, es cierto. Avisen. Y por último, pero no menos importante, el buen muñequito Ice. Ice, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, llegando de la vida Godín. Ya saben cómo es esto. Empezando el año, hay que echarle muchas ganas. Puede ser un buen año, sí, pero yo creo que va a estar un poco flojo en cuanto a lo que nos atañe, que fue el 2015, que fue un año fantástico, pero aquí estamos, para echarle ganas. Todo ahí, me da mucho gusto. Y saludos ahí en Transbastidores, ahí en la producción con las mil cámaras y mil mezcladoras y todos esos botoncitos a Win Crush. Ahí le mando saludos, no sé si se puede hablar, pero ahí le mando saludos porque él siempre está a la cuesta salvando esto con los poderes mágicos del volumen. Y vamos a saludar a la gente que está valientemente comiendo roscas posiblemente en vivo, compartiendo con su familia, que es los 10 desconocidos que están ahí en Mixler, a Sigrid67, a Yoror y Vladimir, y a todos esos que no sé cuál es su usuario, pónganse un usuario y así les mando saludos, digo, ha de sentir padre, ¿no? Digo, a mí no me han saludado en podcast, pero yo creo que ha de ser algo padre. Así como entonces, van a saber quién se va a ganar el regalo de Reyes, Dios mío. Ah, sí, sí, cierto, porque como en Reset somos bien dadivosos, les vamos a dar algo que les va a gustar, algo grande o algo chiquito, depende cómo lo vean, pero les tenemos ahí un regalito para que disfruten ahí de Reyes. Más adelante diríamos qué se trata esto. Pero antes, ¿cómo nos pueden buscar? ¿Cómo nos pueden encontrar? Si les gusta este podcast y si quieren compartirlo con sus amigos, nos pueden buscar en Twitter en @restmx, en Facebook en diagonalrested.tv, en YouTube es diagonalrestmx, ¿no? Y pues, la página web que es restmx.reviews. Entonces, vamos a pasar a la primera rola porque andamos muy musicales, ¿sabes? Yo digo nada más como dato cultural que pongan atención de la rola y que si son fanáticos de la música, pues les puede servir para algo este conocimiento banal de las canciones. Así que vamos con el primer corte musical y ahorita el buen Ice nos va a decir por qué eligió esta canción. Así que, Crush, haznos los honores, please. You Pues regresamos a este bonito corte musical, cortesía del buen Nice. La canción es de Motorhead, la canción se titula Thunder and Lightning. Ice, ¿por qué escogiste esta canción? Yo no conozco Motorhead. Qué barbaridad. Pues bueno, es una manera de hacerle un pequeño tributo al buen Ian Fraser, o más conocido como Lemmy Kilmister, que era el vocalista de la legendaria banda Motorhead, que pues falleció hace unos días, el 28 de diciembre, y que bueno, se une a... Bueno, más bien incrementa la lista de diciembre, ¿no? Un diciembre difícil en el ámbito musical, porque pues también falleció Scott Weiland, el ex vocalista de los Stone Temple Pilots. Él falleció el día 3, entonces digamos que para los rockeros de corazón fue un mes un poco difícil, y nadie esperaba que Lemmy falleciera los últimos días de diciembre, aunque hay que decirlo, las últimas presentaciones de Motorhead ya veíamos a un Lemmy muy muy cansado, ¿no? Entonces esta canción es de su disco más reciente, y pues que la verdad está bueno, y es una banda que no cambió mucho su estilo ni su sonido, y que sigue manteniéndose como un rock duro muy muy chido. Bueno, que te guste eso de lo duro del rock duro. Ya empezamos. ¡Feliz 2016! Como dice por ahí, uno de los chocobazos del por qué el albur se va a convertir en patrimonio nacional, Sí. Ahí estaba hablando del rock. Antes de pasar a las noticias, vamos a saludar a Intuentis, que se incorporó al chat, y a Nelly-117, y a Mike. Saludos por estar aquí en vivo. Te queremos mucho. Así que vamos a las noticias. Y la primera noticia es del chico duro Ice. Ice, ¿qué nos tienes que decir en esta noche? Sé que quieres decir algo de Pokémon, porque amas Pokémon, de seguro. Sí, gotta get them all. Entonces, pues así es. Pues nada, en días, ahora sí que el pasado día 4 de enero, salió una noticia pues un tanto alarmante, sobre todo para aquellos puristas de los videojuegos, en donde, bueno, se demostraba ya con evidencia de video de que el PlayStation 4 había sido por fin hackeado. Y bueno, esto fue obra del notorio grupo de hackeo que se hace llamar Fail Overflow. Entonces, ¿cómo lograron esto? Pues fácilmente, bueno, no tan fácilmente. Hay que tener por ahí una versión del firmware pasada, me parece que es la 1.07, en la cual hay algunas vulnerabilidades de seguridad. Y pues, si tu PlayStation 4 ya tiene los firmwares más recientes, pues no va a ser tan fácil, ¿verdad? Pero si cuentas con una consola con todavía firmware 1.07, pues vas a poder, digamos que recrear el hackeo, ¿no? Esto lo hacen mediante el hackeo de bajo nivel para lo que es el PlayStation. Y bueno, además de demostrarlo por video, como si todavía hubiera sido poca cosa, pues escribieron una versión personalizada de Linux para la consola, el cual tiene un port que está disponible en el sitio web del grupo. Y también demostraron que pues se puede correr una versión modificada de Pokémon Emerald, que pues le pusieron el gracioso nombre de Pokémon PlayStation Version, algo muy muy chistoso. Entonces, pues bueno, cabe nada más recordar que este denominado grupo como Fail Overflow ha sido el responsable de varios hackeos a otras consolas, entre ellas me parece que había sido una de ellas el 360 en hackeo en bajo perfil. Pero hay otro grupo que es el Digital Foundry, que pues también ha hackeado lo que es el Wii, el Wii U y el PlayStation 3, ¿no? Hasta el día de hoy, PlayStation 4 se había considerado como una de las consolas más seguras porque no había sufrido de ningún tipo de hackeo. Cosa que por ahí no podíamos decir lo mismo del Xbox One, que tuvo el primer hackeo hace 2 años y que ello también denotó la salida del SDK para Xbox One el noviembre del 2014, que bueno, ya no sirve ese SDK, sobre todo por las nuevas actualizaciones a lo que es el dashboard de la consola. Sin embargo, se rumora fuertemente que por ahí es posible hacer homebrew o hackear el Xbox One por las llaves públicas, ¿no? Que están por ahí perdidas en la internet y que por ahí seguramente también están en los chips del Xbox One, para toda aquella gente que es especialista en este tipo de electrónica y le gusta meterse, ahora sí, hasta la cocina. Ah, caray. Entonces, pues, así es esto de la hackeada. Y, pues, bueno, ya no tenemos consolas seguras hoy en día, ¿no? Hackeame esta, ¿no? Casi que así. Sí, hackeame esta. ¿Qué, hashtag hackeame esta. ¿Qué horas con estos hackers? De verdad que es... ¿Qué te puedo decir? No es que no tengan nada que hacer, al contrario, es gente con muchos conocimientos, ¿no? Que como que lo agarran así como hasta cierto punto de práctica y de reto, el tratar de quebrar la seguridad de Sony. Y es que, híjola, yo creo que se cuentan con los dedos las personas que pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? La verdad, sí, no se debería de hacer, pero de que es un logro bastante chido e impresionante, lo es, ¿no? Sí, digo, ahora sí que estamos en una época de que se tienen que poner las pilas a las empresas para evitar estas pequeñas puertas de seguridad que se llegan a abrir, que pues ahora sí que hemos tenido en estos meses bastante inseguridad en lo que es el mundo de las consolas, digo, que hackean la PlayStation Network, todo el caos que generó el Steam, ahorita que ya la hackean la consola. Entonces, más allá de que, ay, qué bonito tener este, por ejemplo, Pokémon en PlayStation, es de que aguas empresas, ahora sí que el ámbito de seguridad tienen que invertirle el varo del mundo y el personal y eso para evitar que sucedan estas cosas, que al final de cuentas son ilícitas, tienen su mérito porque son personas que con conocimientos, pero al final de cuentas son ilícitas. Así que no apoyen a la piratería. Qué bonita moraleja de principio de año. Si alguien quiera, gracias, Choco. Así que alguien quiere agregar más o pasamos a la siguiente. Pues que siga Mario Kart. Sí. No te creas, por ahí salió la noticia también de que Mario Kart 8, el del Wii U, ya está siendo emulado en PC, entonces está cañón. Qué fuerte. Y espero, pasemos a la siguiente noticia, cortesía de Buen Traps, que sé que es un fanático de las figuritas, de todas las marcas, y yo sé que quiere hablar de una figurita en especial, así que Traps, cuéntanos un poquito más. Bueno, pues como ustedes saben, el año pasado hubo una fuerte competencia por determinar cuál fue los juguetes interactivos más vendidos del año. Ustedes saben, los juguetes interactivos, estamos hablando de esos que ya vienen con todo el videojuego para que los pongan ahí en un módulo y de pronto ya anden jugando con estas figuritas y combinando las aventuras de los personajes de diferentes franquicias, ¿no? Como el caso de Skylanders, que ya sabemos esta franquicia que fue la que empezó todo este show. Y por otro lado, pues Disney Infinity, que pues ustedes saben, ya van en su versión 3.0 y que este año pues se unió ahora sí que a este trenecito del Lego Dimensions, que pues digo, ya lo revisamos, ya sabemos que pues a muchos les gustó la idea de combinar franquicias de diferentes películas, de diferentes series, incluso de pronto ver a Batman y a Gandalf peleando mano a mano con personajes de que nunca hubiéramos imaginado en otras franquicias verlos pelear. Y pues de pronto la gran pregunta es, ¿quién ganó? De acuerdo a la revista Fortune, una entrevista que se le hizo a John Bignocchi, el encargado de producción de Disney Interactive Studios, afirma de que Disney Infinity 3.0 fue el producto más vendido en estas fiestas navideñas, ¿no? Porque esto se debe a que Disney tuvo un as bajo la manga que sacó en diciembre, que pues digamos, es un as bajo la manga que de pronto uno dice, bueno, Disney ya tenía con el Infinity 3.0, tenía nuevas figuras de Marvel, ahí tenía el Hulkbuster, tenía una nueva versión del Capitán América que ya está pues prácticamente listo para agarrarse a catarrazos con Iron Man, y también había figuras de Intensamente, y dices tú, bueno, eso no parece ser tan interesante, pero en diciembre liberaron las figuras de Star Wars, bueno, de hecho, desde septiembre se habían liberado las figuras de las figuras clásicas de Star Wars, y también las de la trilogía de las precuelas, y las de Star Wars Rebels. Entonces uno dice, bueno, pues con eso, pues, ¿cómo le vas a...? Bueno, los viejos clásicos contra los personajes de Lego, no me decido, y que en diciembre sacan las figuras de Star Wars del Despertar de la Fuerza, y ahí fue donde fue la cabose, ¿no? Aquí fue donde, pues, ahora sí, los resultados fueron bastante favorecedores para Disney, porque ellos lograron hacer con estas figuritas nada más $200 millones en ventas este otoño. Entonces, ahí podemos decir que fue algo bastante intenso, ¿no? Además de que había corrido el rumor de que se había revelado un spoiler del despertar de la fuerza en el juego, cosa que pues sí se dan algunos spoilers, pero se adapta y tienes diferencias con la película, pero hubo una línea de diálogo en donde decían, oye, espérate, eso no lo dijo la película y parece ser un spoiler, y no, fue un error de alguien que no escuchó bien las líneas de diálogo, ¿no? Lo cierto es de que de hecho Disney Infinity vendió más, de acuerdo a las estadísticas, vendió más que Star Wars Battlefront. Y eso de que está, entre Star Wars Battlefront, perdón, y Infinity lograron un 1.100 millones de dólares. Así que, ¡ouch! Entonces, si vemos que a pesar de todo, los juegos de Star Wars se están vendiendo de manera enorme. Y en el caso de Infinity, pues 200 millones de dólares es una muy buena cantidad. Pues para así, para el empeño que le puso Disney en promover Star Wars en esta tercera entrega, ¿no? Así que la euforia que muchos tuvimos con esta película, que ha roto récords y récords y récords en el ámbito de cine y mercadotecnia, que sacaron objetos mal por mayor, más allá de juguetes, que salía que tu bebedor de agua de Star Wars y cualquier cosa absurda que solemos comprar. Entonces ahora sí que muy bien jugado por parte de Disney. Star Wars. Star Wars. Que ahora sí que nos lo vendieron y muchos lo compraron. Y pues qué bueno que fue el ganador Disney. Digo, cada quien tendrá sus favoritos. Yo creo que Travis, su favorito, yo creo que es el Lego Dimensions. El mío también, pero. Digo, yo la verdad, a los de Infinity me gustan más para coleccionar las figuras, no tanto para jugar los juegos, que pues sí, siempre he tenido el conflicto de que dices, es que es Lego Dimensions, pero un poquito más, pues, menos elaborado en el aspecto de armar las figuras, ¿no? Pero, híjoles, ahí sí, seguramente se van a ir encima los de Infinity. ¡No! ¿Cómo dices eso, Trap? Primero fue Infinity que Lego Dimensions, pero yo, bueno, primero fue Lego que Disney Infinity, ¿eh? Claro. Sí es, entonces cada quien tiene su favorito y pues, qué bueno que juntaron mucho dinero y ellos son ricos y nosotros pobres. Pasemos a la siguiente noticia. Tocaste una fibra sensible. Sí, solamente Marco no salió afectado por eso. No, pues, ahorita en este momento Marco se está secando las lágrimas con billetes de a mil. Sí, sí. No, y sí, pantalones. ¿Quién crees que vela mis sueños? Sí. Un bebocho. Un hidalgo ahí también. Ahí. Bebocho. Sí, ahorita está merodeando por el cuarto. Ah, caray. Ah, canijo. Ya que estábamos hablando del buen Marquito. Marquito, ¿qué noticia nos vas a decir hoy? ¿Con qué nos vas a apantallar? Bueno, se van a sorprender con la nota de este día, de esta noche. Resulta que Ubisoft todo parece indicar que le va a dar unas vacaciones a su franquicia estrella, que es Assassin's Creed, por lo que en este año no va a haber juego. El juego ha estado saliendo una vez por año, desde el Assassin's Creed 2 en el 2009, y ya de ahí hasta el 2015 pues, salió el último juego de esta franquicia, y pues ya quedó por ahora aparentemente ya confirmado que este año, aparte de que le dan vacaciones, posiblemente su lugar lo tome Watch Dogs 2, que posiblemente tome lugar en San Francisco, este nuevo título. Pero pues igual, lo que va a ser el título que sigue para Assassin's Creed va a regresar para el 2017, pero ahora con una versión que parece va a estar ubicada en Egipto, en la que pues ya vamos a tener a un asesino egipcio y parece que va a tener un aguilita mascota que podrás controlar y pues mandar a atacar a tus enemigos. Pero pues todavía no hay más detalles sobre esto, nada más ha sido el aviso de 4chan a través de NeoGAF. Y pues sí, yo creo que sí, ya le hacía falta un descanso a esta franquicia, porque sí, le fue bastante mal desde el Unity. Pues no tanto que le haya mal, yo creo que se cansaron, ¿no? Así que yo me considero fan de la saga de Assassin's Creed, y eso de que estén liberando un juego anual, hasta cierto punto, pues sí te sentías en ese ambiente de tipo Call of Duty, a pesar de que sean juegos de géneros distintos, pero es que te estén liberando un juego que te gusta tanto año con año, te va cansando, a pesar de que se mantienen relevantes las historias. Unity estuvo plagado, pero plagado de errores al por mayor. Sí. Tan así que Ubisoft lo tuvo que reconocer públicamente, algo que hace mucho tiempo no pasaba en la industria. Y Syndicate no es nada malo, simplemente que se vio bien afectado por todos los errores de Unity. Y pues bueno, ¿no? Ya por ahí ya tenemos incluso el DLC de Jack the Ripper, ¿no? Para sí, Syndicate, que está teniendo buenas críticas. Como que no les daban el tiempo de desarrollo adecuado a los juegos. Sí. Eso se les llenaban de muchos errores que no alcanzaban a corregir y a cubrir el tiempo de salida del juego. Oye, pero ah, pues sí, eso sí, de que dicen que no va a haber Assassin's Creed, ¿cómo no? Si va a haber película, yo creo que con eso puedes compensar el daño. Dicen que Michael Fassbender va a salir con un bug. Sí, sí, sí. Cuando está atacando se va a quedar sin texturas en la cara. Sus ojitos y sus dientes ahí volando. Oye, ¿que no será el book acaso de que pueda levantar las espadas de los rivales y mandarlos lejos como si fuera Magneto? Ah, perdón, esa es otra película. No, antes de pasar a la siguiente nota, saludos a JoJo48, que también se acaba de incorporar a lo que es este chat. La siguiente noticia, ¿quién le toca? ¿Quién le toca? El buen Doctor Gamer, que eres fanático del Gears, tú nos vas a llenar de información de seguro, ¿verdad? El Gears, claro que sí, aquí andamos los fanáticos del Gears. Y bueno, pues ¿qué les voy a decir ahorita? Que ya por fin ya vamos a tener la beta en nuestras manos. The Gears of War 4 va a llegar a mediados de este año, un poquito antes, como por mayo, yo creo que va a estar llegando. No tenemos una fecha oficial, pero Microsoft durante un pequeño anuncio sobre los juegos que nos vieron este año, porque según el año pasado fue el año de Microsoft y parece ser que otra vez lo va a volver a hacer. Yo lo veo muy difícil con los títulos que vienen de PlayStation, pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo que nos atañe es que el anuncio principal fue que ya tendremos la beta abierta de Gears of War 4. Es algo que la verdad mucha banda esperaba, porque vamos a poder ver un poco más sobre las armas y los personajes que están en esta nueva saga, que ya no va a ser protagonizada por Marcus Fenix. Ya pudimos ver un poquito de lo que será la historia en el E3 pasado. Se ve realmente espectacular. Esperemos que sea de los juegos que exploten el potencial del Xbox One. Aquí lo que me llama la atención, lo que me preocupa es que esperemos que innoven algo, ¿no? O sea, porque no queremos que sea una continuación más o un agregado a la historia más, sino que tenga algún tipo de innovación. O sea, que cuente con algo un poquito más novedoso, que con el simple hecho de tener nada más el logotipo de Gears y ya, con eso vende, ¿no? Esperemos que cuente con algunos detalles extras. Los gráficos obviamente deben ser de lo mejor que se vea. Pero también quiero un poquito más en cuanto al gameplay, y que no se diga del multiplayer, ¿no? Se tienen muchas esperanza en este título. Tenemos que conformarnos por ahora con el Gears of War Ultimate Edition, pero ahorita la neta, lo que es Gears of War 4, yo creo que viene cañón. Mucha gente se emocionó cuando vio el tráiler, yo fui uno de los que se emocionó cuando vio el tráiler en el E3 de Gears 4. Y pues no sé ustedes qué opinan sobre este anuncio. La neta, esperemos que sea lo mejor, ¿no? Que venga ya para el One. Yo creo que ya es como parteaguas del gran año que ahora sí que casi nos están vendiendo, como que el 2016 va a ser el año de las exclusivas de Xbox One, que sí tiene ahora sí que muchos juegos que hemos estado esperando. Y ahora sí que yo creo que ya hace falta un Gears para los fanáticos, entonces... Pues si se ve bonito, pues ahora sí que pruébenlo y esperemos que sí sea algo muy grande y muy esperado, ¿no? Sí, yo también, yo sí quiero probar ese demo. Aunque yo creo que lo que debemos esperar, ojalá que la gente la gente que ahora está detrás de este proyecto, pues no solamente haga un juego que de Coalition, creo que se llama, ¿verdad? Pues haga un juego que pues realmente mantenga el espíritu de la saga y que sea mejor. Definitivamente, para empezar, que sea mejor que Judgment y que por lo menos se mantenga al nivel de lo que fueron el 1 y el 2, ¿no? Sí, realmente después de la debacle de Judgment, no creo que se puedan permitir un fracaso con Gears 4, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que menciona aquí Jojo en el chat, que no la rieguen tanto como Halo. Me parece que Halo sea diversificado mucho de lo que era la historia original, y eso no le gusta mucho de los fans, pero no creo que le pase lo mismo a Gears. Gears no ha tenido una explosión tal cual como la tuvo Halo. Lo que sí me va a parecer muy interesante es cómo van a manejar a los nuevos personajes. Si va a aparecer Marcus Fenix, y todavía vamos a ver a Cole, si vamos a ver a Bird. Obviamente Dom ya no está, pero estaría chido si lo metieran ahí como un tipo flashback, ¿no? O por lo menos en las retas, ¿no? A lo mejor como referencia en la historia del juego. Pero es que también habrá que ver cómo van a ser los nuevos enemigos, porque pues se supone que los locos ya están extintos de cera, entonces tienen que inventar nuevas criaturas o ver las consecuencias de haber destruido la emulsión, ¿no? Entonces son detalles que seguramente ya Rod Ferguson y a la gente de Coalition van a tener que tomar con pincitas para que de pronto no vayan a herir a los fans de Hueso Colorado, que pues se van a decir, ¿cómo es posible que haya de nuevo locos? No se supone que los extinguió Adam Phoenix y bla, bla, bla. Ese es el riesgo que tienen que correr, o sea, se tienen que animar ya con algo. Insisto, a mí lo personal, ya para mí ya no había historia, ¿eh? O sea, para mí ya no había tela donde cortar a la historia de los Locust. Le dieron hasta cierto punto un digno final, a muchos no les gustó mucho, se esperaban otra conclusión. Pero sí, la verdad, sería una reverenda jalada que volviéramos a ver a los Locust. Y también, al menos yo, no encuentro alguna coherencia en estos nuevos monstruos que salieron. Porque se supone que los Locust, los Lamen, pues era lo más cañón que había en el planeta Cera, ¿no? Ahora, ¿qué estos nuevos monstruos que estaban más profundos que los Locust? ¿O son los hijos renegados de los Locust? ¿O qué onda? O sea, la tienen difícil, ¿eh? Para explicarnos esa parte, los de Coalition ahora. Tanto, ¿eh? Y pues ojalá, no sé. Porque, a ver. Porque si recuerdan, en Gears 2 hay una parte del laboratorio. Entonces, en esa parte hay unos seres que eran como parecidos a locos, pero se veía que eran experimentos humanos. Entonces, de ahí se pueden colar fácilmente. Como cuando mezclan locos con Lambent y cosas, y con emulsión y cosas. Ajá, así. No, eso que yo sepa nunca se explicó que era el Sire. Entonces, esa parte del... Y de hecho es una de las partes más terroríficas del Gears 2, si me acuerdo, si estabas así con la escopeta diciendo que no se acaben las balas. Es que ese fue el error de muchos, que todos íbamos con la escopeta cuando era con la Lancer y solo se rucharon. Ándale. Pues sí, igual pudiera ubicarse la historia bastantes años después de lo que pasó con Marcus Fenix en el 3. O en otro planeta, así de fácil. Esperemos. Pues sí. Ahí hay algunos grupos argumentales, como dice Ice, a lo mejor de ahí pueden tomar un poco, pero en fin, vamos a ver qué pasa. Insisto, es muy temprano para hablar todavía de la historia. Ahorita seguramente lo que vamos a poder probar va a ser el multijugador en esta beta abierta. Y bueno, ¿no? Saludos a Nelly y a toda la banda del chat. Un saludo, los amo, a mis fans. Besos y arrimones, cómo no. Desgraciadamente no está aquí Don Dinero y el futuro, pero también besos y arrimones hasta donde estén. Y después de esto, saludo cariñoso del buen Dr. Gamer. Vamos a la nota corta la última nota corta que tenemos, que es: Activision quiere tener un canal de eSports, y cómo lo va a lograr, que es una meta bastante bastante complicada. Pues vamos a comprar a lo que es una de las mayores ligas que existen en el ámbito de los videojuegos, que es la Major League Gaming. Y pues, ¿por qué no? Si tengo dinero, pues lo compro. Entonces, así es este negocio que tuvo Activision, que ya compró a Major League Gaming. Y obviamente la tirada a plan futuro es, ¿saben qué? Ya es un hecho que los eSports jala gente. Hay gente que está interesada en ver duelos de videojuegos. Pero comúnmente no lo manejamos en plataformas como tipo Twitch. Entonces, ¿por qué no hacer un canal de televisión donde puedan ver como tipo ESPN? Son las partidas de videojuegos. Entonces, ese es el plan que tiene Activision con esta compra. Pues ahora sí que va a pasar bastante tiempo antes de que esto se materialice y se haga realidad. Pero pues, estaría curioso de que pase de ver mis novelas a ver partidas de Dota, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé qué opinan ustedes de ver en tele abierta o en cable ver partidas de videojuegos. No sé si a ustedes, que son conocedores, les llamaría la atención, o mejor nos seguimos montados en nuestro clásico Twitch para ver ideas de multijugadores. Bueno, yo lo pongo así como la opinión que dio ESPN cuando preguntaban por qué no transmitían, bueno, por qué no transmitían en México los torneos de Dota o de League of Legends, y que de hecho alguna vez ellos transmitieron en alguno de sus canales uno de los torneos, hasta que de plano dijo ESPN, ¿sabes qué? Creo que ya nos estamos pasando, estamos diversificando demasiado las transmisiones y realmente los videojuegos no son un deporte. Y digo, no son un deporte en el aspecto de que no implica esfuerzo físico y cosas así. Y de hecho, pues se tuvieron que aplicar la política, ¿no? Porque ya se habían dado cuenta que no nomás pasaban de videojuegos, estaban pasando también de póker, que pues, digo, realmente no es un deporte, es un juego mental, ¿no? También traían llegaron a transmitir torneo mundial de dominó y dices, qué pex, o sea. Y creo que también llegaron a transmitir también el torneo mundial de baile de salsa, que bueno, finalmente ese sí es un deporte, porque sí implica un esfuerzo físico. El punto es de que cuando ya se dieron cuenta que estaban poniendo eSports y ESPN, dijo, ¿sabes qué? Creo que ya es demasiado, ¿no? O sea, tenemos muchos eventos deportivos que cubrir y vas a andar cubriendo valiosas horas que podríamos poner en el fútbol, con fútbol europeo, con NFL, con béisbol, con lo que ustedes quieran, poniendo eSports, mejor que hagan un canal aparte, ¿no? Y pues, o sea, obviamente sí hubo quien criticó ESPN por no darle cobertura a los eSports, pero a mí me parece que lo más correcto es que haya un canal específico para eso, ¿no? Y Straps, yo comparto tu opinión, y pues ahora sí que hay que esperar ahora sí bastante tiempo a que ver las jugadas que va a tener Activision, pero se me hace un buen movimiento, y pues ahora sí que ver qué nos depara en el mundo de los eSports. Y nadie va a agregar nada más, yo creo que pasamos a la segunda rola, que es cortesía del buen Marquito, que ahorita nos va a decir por qué la escogió y de qué rola se trata. Así que por favor, Crush, haznos los honores. regresamos de esta cancioncita elegida por el buen Marquito, que es Cuando pasa el temblor de Soda Stereo. Marquito, ¿por qué la escogiste? Bueno, pues después de los recientes eventos en Corea del Norte de que soltaron una bomba de hidrógeno y tembló, muy feo, no es cierto. Es una... queremos... Marquito apocalíptico, güey. Nos felicito a Kim Jong-un por su exitoso bombazo. Pero bueno, como cada año, pues ya sabemos que el brujo mayor está prediciendo el megatemblor de este año y pues... no pasa de que llegue a uno de 5 o 6 grados, pero pues esperemos que... bueno, ya tenemos nuestra alerta sísmica que ya nos tocó en INSI y demás tenerla activa. Y pues... sí. Y pues, manténganse alerta y vestidos. Es la moraleja, duerman vestidos porque si les agarra el temblor... ahora sí con pantalones, ¿verdad, Marquito? Sí, sí. Bueno, cuando me ha afectado un temblor... sí, pues sí. ¿Cuándo te agarró el temblor? Bueno, si querían saber las razones del Marquito, pues ahí estuvieron. Tengo que pasar a temas más alegres. Pero bueno, una buena rola para la noche con Gustavo Cerati y Soda Stereo. Pues ya tienen el dato. Vamos a hablar de una reseña de un juego que no sufre de temblores porque está ambientado en el espacio. Entonces, el buen Traps se dio la tarea de jugar un juego en que se llama Starpoint Gemini 2, que es la secuela de el mismo nombre del juego, y que a ver si trae algunas mejoras o vale la pena entrar en este mundo vasto del espacio, o si mejor nos quedamos aquí pies en la tierra. Así que Travis, por favor, cuéntanos un poco de este juego. Bueno, yo creo que mucha gente cuando anunciaron los juegos que iban a salir para promover Star Wars, muchos esperaban algún juego que estuviera más enfocado en batallas en el espacio y cosas por el estilo. Y pues bueno, tuvimos Battlefront, que pues ustedes saben es un juego de disparos en primera persona. Tuvimos Disney Infinity, que pues sí tiene algunas escenas de naves, pero pues así tampoco tan largas, tan emocionantes. Y entonces, pues muchos se quedan así con la idea de ¿por qué no hacen un juego así que tenga una que sea un poquito más orientado a la navegación en el espacio, que te andes moviendo de un lado al otro del universo, investigando, enfrentando flotas enemigas, infiltrándote en lugares donde te pudieran disparar a la menor discreción? Bueno, tantas cosas que se pueden hacer en el espacio, digo, por lo menos en los universos de ciencia ficción, donde ya sabemos que hay una gran, pero gran cantidad de historias al respecto, ¿no? Apuntando a este otro tipo de galaxias, pues tenemos un juego en el marketplace americano. O sea, lamentablemente tienen que entrar al marketplace americano, no está en México todavía este juego, que se llama Starpoint Gemini 2, el cual es desarrollado por la compañía croata Little Green Men Games, el cual pues sí, bueno, también está la opción de que lo puedan bajar a través de Steam para la PC, aunque pues ahora sí quedan advertidos, la versión de Steam está un poquito más complicada porque sí está mucho más completa la interfaz y de hecho sí se van a sentir hasta confundidos, pero bueno, finalmente para los que aman jugar con el teclado y el ratón, seguramente hasta se van a encontrar muchísimo más cómodos que con la versión del Xbox One. Ahorita vamos a explicar por qué. El asunto es de que este juego nos va a permitir manejar están hablando de hasta 200 naves diferentes, cada una con diferentes diferentes tamaños, tamaños, capacidad de resistencia y lo más importante, capacidad de carga, porque aquí ustedes pueden manejar pues desde pequeñas naves las que pueden llevar 20 o 30 compartimientos de carga hasta enormes naves, o sea, literalmente podemos decir el equivalente de un portaaviones en el espacio. O hagan de cuenta como el Star Destroyer, que puede tener una capacidad de 3000 paquetes de carga, un personal, literalmente una ciudad adentro, y pues obviamente una velocidad de navegación mucho más grande, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que aquí ustedes pueden estar buscando pues tener esa una flota de naves como si estuvieran en el mar. Ahora sí que estamos hablando de que, de hecho, el lenguaje que se maneja para la navegación está orientado para aquellos que de pronto conocen un poco de la navegación marítima, de que incluso los nombramientos que te van dando los rangos tienen relación con esto, ¿no? O sea, de que vas desde ¿cómo se le dice esto? Mate, no me acuerdo cómo se dice en español este nombre, porque cabe mencionar, el juego no está en español, está completamente en inglés. hasta llegar a almirante o almirante, comodoro, o sea, nombramientos que solamente te dan en la marina, ¿no? Entonces, sí, es un juego que está orientado completamente a la navegación espacial y que es una enorme caja, que nos pone a la galaxia ahora sí como una enorme caja de arena, ¿no? Y estamos hablando así de que, ¿por qué caja de arena? Porque tienen una completa libertad de ir a donde ustedes quieran. Obviamente, como ocurre como en juegos como Grand Theft Auto, va a haber lugares en donde, si ustedes van, seguramente va a haber una mafia o un gobierno. En el caso de este, pues es un gobierno, un conglomerado que va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes pasar porque eres enemigo y te vamos a destruir, ¿no? Entonces, entonces entrar ahí, pues es bajo su propio riesgo. Pero ahora sí que esto, pues, nos muestra dos alternativas. Una, que podamos convertirnos en una leyenda de la navegación espacial, resolviendo los misterios que hay dentro de esta poderosa, de esta galaxia que tiene ya una historia contada desde Starpoint Gemini, el primer juego, o simplemente ir en un universo libre en donde tú puedas de pronto convertirte en un héroe, ir ¿cómo se llama? Haciéndote aliados, enfrentando a los rivales, encontrar productos, ahora sí que andar como pirata destruyendo naves enemigas y robándote sus productos, vendiéndolos en planetas cercanos, haciendo una gran cantidad de dinero y pues comprando mejores naves y contratando mejor personal, ¿no? Ahora sí que de pronto todo lo que les comento pues se oye bastante padre, pero cabe aclarar que esto es un simulador. Es un simulador de navegación que tiene elementos de RPG, o sea, conforme ustedes avancen y cumplen misiones van a subir de nivel, van a ganar experiencia y esto pues les va a permitir acceder a mejor personal, a mejores naves y a mejores armas, ¿no? Y pues, ahora sí que si ustedes ven un juego de acción, entonces mejor pásense a otro juego porque esto no es un shooter, o sea, sí va a haber batallas, sí va a haber peleas, pero estas sí son como más orientadas a un estilo RPG, ¿no? De que las acciones que ustedes vayan tomando son las que van a afectar durante el curso de la batalla y no tanto de que de pronto lleguen y ¡ahí está la nave! ¡Disparen! Ta, ta, ta, ta. No, eso no lo van a tener, ¿no? ¿De qué trata el juego? Bueno, ustedes toman el control de un muchacho llamado Adrian Faulkner, que es el hijo del legendario héroe del primer videojuego, el cual pues había decidido de separarse de todas las facciones que están involucradas estuvieron involucradas en la guerra Gemini para explorar las razones por las que el Imperio Taurian, que estuvo a punto de acabar con la guerra de golpe y porrazo contra la Alianza Gemini, de pronto abandonó la guerra. Entonces, Faulkner se va a poner a investigar esto, bueno, Faulkner padre se pone a investigar esto, pero ocurre un terrible atentado y su hijo va a tener que aclarar las cosas. ¿Por qué mataron a su padre? ¿Quién está detrás de este atentado? Y obviamente ponerse a investigar por qué el Imperio está de pronto guardándose las ganas de destruir a la Alianza Gemini de una vez por todas, ¿no? Obviamente, esta es una opción. Si ustedes quieren seguir la historia, pueden seleccionar el modo historia y empezar a navegar en el juego y empezar a seguir las misiones. Pero si ustedes no quieren seguir la historia y simplemente quieren ir de un lado para otro, haciendo dinero, destruyendo naves y mejorando tu estatus, no importa, lo puedes hacer. Puedes ahora sí andar como Juan por tu casa en cualquier galaxia y pues ahora sí que esta libertad es una opción que yo creo que muchos pueden apreciar, ¿no? De que dices, ay, qué flojera, la historia sí está un poco sosa, entonces me voy a navegar por el espacio haciendo dinero y todo, qué chido, ¿no? Ahora sí que es un juego completamente abierto en esa parte. Sin embargo, la campaña, tenemos que aceptarlo. Si ustedes van cumpliendo las partes de la campaña, van a desbloquear más misiones que les van a permitir aumentar su experiencia y ganar más dinero y obviamente pues mejorar toda la flota, ¿no? Entonces, son detalles que pues no debemos dejar pasar por alto. Es un juego que, curiosamente, como heredero de buen juego de PC, si ustedes de pronto tienen la inquietud de ir guardando diferentes versiones de lo que ustedes van haciendo, por ejemplo, de que tomaron una decisión y se metieron a un planeta donde los hicieron pedazos y guardaron ahí, pueden de pronto decir, bueno, y si me voy primero a esta parte y luego me voy a esta, regreso e intento pasarlo, pueden hacerlo, ¿no? Y de pronto hasta pueden ir guardando cada 5 minutos si ustedes quieren, porque realmente va a haber momentos en los que en donde ustedes menos se lo esperan y ya los atacaron y los destruyeron y no supieron ni cómo, ¿no? Entonces, sí es un juego que sí te permite ir guardando, excepto cuando estás peleando, ¿no? Obvio, ¿no? Lo cierto es de que este juego, pues, vas a toparte con muchísimas opciones y es un juego que, pues, es complicado, ¿no? Porque primero empiezas con una nave pequeña con la que, pues, de pronto tú puedes ir cumpliendo algunas misiones fáciles, ir destruyendo pequeñas naves que pueden ser bastante triviales destruirlas, pero ahí ya te vas a dar cuenta de la importancia de ir mejorando tu nave, de ir comprando mejoras armas de artillería, rayos de plasma más poderosos, e incluso pues también mejorar la computadora de la nave y contratar personal que tenga la capacidad de mejorar la capacidad de disparo o la capacidad de que la nave se pueda arreglar tan pronto como sea posible, ¿no? Porque sí es muy importante de pronto poner mucha atención a cómo se dan las batallas, porque a lo mejor puede ser una batalla de uno a uno en donde de pronto sí tienes la facilidad y ganas, ¿no? Pero puedes encontrarte con una flota de 3 o 4 naves y a veces es imposible ganar con una sola nave contra 4, que a lo mejor puede tener uno un nivel bastante fuerte, pero puede ocurrir que a lo mejor ya te hiciste aliado de la gente que está cerca de la zona de batalla y tú puedas acercarte a ellos y ellos se lancen a pelear contra esta flota, entonces te facilita la batalla y puedas cumplir la misión. Ahora sí que puedes incluso ser un tantito camper, como dicen en los juegos de primera persona, para ganar la experiencia, el dinero y la reputación sin tener ningún problema. Y ahorita que menciono eso, pues ya lo dijimos, ¿no? El dinero pues es importante, si lo ganas pues puedes pagarle el sueldo a la gente que contratas en tus naves, comprar mejores armas, comprar mercancías e incluso para poderla vender en otro planeta a mejor precio o incluso para contrabandearla en otro planeta, ¿no? Porque también puedes hacer contrabando y esto a veces te puede llevar al riesgo de perder pues ahora sí, perder la confianza en otros planetas, ¿no? La reputación precisamente esta la ganas cuando cumples misiones para cierto bando y si cumples estas misiones pues vas subiendo tu nivel de reputación hasta que de pronto ya tienes aliados que te van a permitir moverte libremente en una galaxia, ¿no? Pero si, por ejemplo, vas perdiendo esa reputación, te puedes convertir en una persona indeseable y te pueden destruir tu nave si intentas llegar a alguna base, ¿no? Y la otra es la experiencia. Si ustedes aumentan la experiencia, pues subirá su nombramiento y podrán acceder a mejores naves, porque ahora sí, por ejemplo, un cabo no puede tener acceso a la nave de un almirante, entonces tienes que ir subiendo de nivel hasta llegar a ser un almirante. Entonces, sí son detalles importantes en este juego, ¿no? Ahora, pregunta. Sí. ¿Es multiplayer este juego o nada más? Lamentablemente no. No, lamentablemente no. Esto es como es un RPG. Bueno, combinación de RPG con simulación de navegación. La verdad es que no tiene ni siquiera manera de hacer un multiplayer. Hubiera sido bastante padre que lo hubiera, aunque realmente el modo de combate tampoco es tan atractivo como para hacerlo, ¿no? Probablemente para misiones cooperativas hubiera quedado bastante bien, de que de pronto te encontrabas con otras naves en la red y de pronto ir a atacar alguna base enemiga, hacer misiones que usualmente son más difíciles completarlas por uno mismo, ¿no? Pero no lo hay. Porque la verdad es de que pues las batallas, pues como ocurre en los RPG, simplemente es ejecutar una acción y hacerlo, ¿no? Por ejemplo, de pronto decir, dispárale a la artillería pesada o dispárale a las computadoras o simplemente el comando favorito del que tiene flojera de jugar, fuego a discreción. Y el fuego a discreción pues es acercarte lo suficiente, lanzar todo lo que tienes en la nave y destruir la nave rival, ¿no? Siempre cuando no te destruyan a ti primero, ¿no? Así que la inteligencia artificial es pues lo suficientemente efectiva para que no te tengas que preocupar más que de navegar por el espacio, a veces encontrarte algunos túneles que puedan aumentar tu velocidad de navegación y pues avanzar en el juego. Ahora sí que yo digo que es un juego que hasta puede ser relajante, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto dejar que el juego se vaya por sí solo y tú nomás te preocupas por ir a ya llegué al punto B. Ah, bueno, vamos a ir a las secciones del punto B. Ahora vamos al punto C. Piloto automático, haz tu chamba, ¿no? Y tú ya decir, ah, qué padre, ah, mira unas naves, me voy a detener, a destruirlas, y continúe, ¿no? Ahora sí que es un juego que, pues podemos decir, si lo tomas con poca seriedad, es un juego que hasta te va a relajar, ¿no? Porque hasta eso la banda sonora está muy padre cuando vas navegando en el espacio y no hay nada que hacer, o sea, dices tú, qué chido es navegar así, pero cuando tienes una batalla, pues sí, la banda sonora cambia, la presión se pone bastante interesante, y entonces sí, ahí sí te diviertes bastante, ¿no? La interfaz, pues, tuvo que ser modificada, porque, pues, obviamente no es lo mismo jugar con teclado y ratón, como les decía, que con el control del Xbox One. Básicamente, los pads, pues, mueven la nave y la cámara. Hay dos gatillos que te permiten disparar, tanto las armas pesadas como la arma básica. Otra que te permite ajustar la cámara, de manera que tú puedas apuntar hacia un objetivo en específico. Y los botones del lado derecho, hagan de cuenta que es como el botón derecho del ratón, te va a acceder a otras funciones en la pantalla, ¿no? Como comandos en combate, las funciones del piloto y algunos menús que sí se necesitan para poder ir cumpliendo las diferentes misiones, porque sí, hay bastantes misiones durante el juego, como desde que si estás en batalla, arreglar la nave, activar escudos, disparar, O que de pronto lances un gancho a la nave rival y la intentes capturar. Entonces, sí son cosas, o sea, sí puedes tener así como que, si te metes ya con mucha seriedad, hasta puedes de pronto decir, ¡ay, esto está bastante engorroso! Bastante, la verdad. No, en general las misiones son repetitivas, ¿no? Sí, son repetitivas, pero ya cuando quieres tomar la situación de que de pronto te dicen, hay que capturar una nave. Capturar una nave no es destruirla, tienes que acercarte a ella, lanzarle un gancho y de pronto mandar a tus tropas a que ataquen la nave, a que se metan a la nave y la tomen, ¿no? Entonces sí, es un juego que, si bien es bastante repetitivo, ya cuando te quieres meter a detalle en él, sí, te puedes, puedes decir, oye, esto es demasiado para mí, ¿no? Ahora, ya nomás para cerrar esto, pues, si el juego se siente bastante complicado, incluso los desarrolladores ofrecen, te ponen un tutorial bastante detallado en el juego. Aunque el tutorial sí es un poquito difícil de navegar, a veces mejor poner una computadora y andar viendo los foros y los wikis en la red, para que ustedes puedan ir viendo todas las ayudas. Incluso hay un mapa completo en el wiki del videojuego, que para que ustedes digan, ah, mira, por aquí me puedo ir y no me van a hacer pedazos, ¿no? En todo caso, la verdad es que mejor chequen los foros. Si ustedes de pronto tienen dudas de este juego, si les interesó este juego, mejor chequen los foros, son más interesantes. Y pues la verdad es que es un juego que pues es un juego de rol, un juego de simulación, de que te da toda la libertad de hacer lo que quieras en el espacio. No aburre el juego. Si les interesó esto de andar haciendo comercio, de andar destruyendo naves, de andar haciendo ahora sí una completa simulación de navegación, de andar como un pirata tomando el cargamento de otros y vendiéndolo al mejor postor, es un juego bastante interesante. La calidad gráfica pues está ok, aunque yo siento que pues creo que para el Xbox One no le hace mucha justicia. La banda sonora es un tanto limitada, pero pues como les digo, las tonadas son bastante relajantes y no les van a fastidiar. Y pues tampoco es tan grande el archivo, ¿eh? Pues, así que no es tan grande el juego, no abarca mucho espacio en el disco duro, así que pueden tener un juego que les va a durar muchísimo más tiempo que muchos juegos que salen en la actualidad, a un bajo precio y con muy poco espacio en el disco duro. Ciertamente no es tampoco un juego para todo público y en ese aspecto sí se los advierto. Si quieren algo más divertido, pues Star Point Gemini probablemente no se los va a dar, ¿no? Ah, sí, le puse un 7.5. Esa fue la reseña de ese título. Ya oyeron los comentarios de Traps, las recomendaciones. Ahora, si ustedes son de ese selecto grupo que les guste ese tipo de juegos, pues sí, pruébenlo, y si no, pues busquen otras opciones. Yo creo que hay que pasar a lo que es el siguiente corte, cortesía del buen Dr. Gamer, la canción de I Believe I Can Fly. Entonces, recordando aquellos años, ¡vámonos! I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. And she is, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve, but first I know it's thoughts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it. Regresamos de este bonito corte musical por decir el buen Gamer. La canción de I Believe I Can Fly. Vamos a tocar el tema de la semana rapidito porque ya acabó lo que es el 2015. Ya hemos platicado todo lo bueno y lo malo que nos separó ese año y que ya pasó hace mucho. Y ahora vamos a hablar del 2016 porque ya tenemos varios anuncios de varios títulos o de varias tecnologías que van al futuro. Vamos a hablar un poquito de algunas de estas y ver qué es lo que esperábamos, qué nos ofrecen. Así que yo creo que vamos a empezar un poquito con lo que es la realidad virtual. Ahora sí que ya nos han dejado varias noticias, varios anuncios y creo que es algo de que va a estar en boca en este 2016. Entonces no sé si alguien quiera empezar este tema o si no yo empiezo a hablar como ustedes. Yo. Pues de hecho ahorita ahí pueden encontrar en el sitio una nota sobre la preventa de las Oculus Rift, de estas famosas gafas de realidad virtual que por cierto fueron adquiridas por el poderoso y señor de todos los reinos Mark Zuckerberg. Y la neta pues se acaba de dar a conocer que ya está libre la preventa. Oye. Con un precio de Yo pensé que hablabas de mí, ahora sí te borro de la lista. ¡No! En este momento el único miembro de Razer que no tiene Oculus soy yo. Maldita sea. El señor Mark Zuckerberg. Fue la preventa el día de hoy, ya se abrió con un precio de $599 estas famosas gafas de realidad virtual. A algunos se les hicieron un poquito caras, bueno, bastante caras de hecho. Y si nos ponemos a pensar que hasta cierto punto es una tecnología nueva, dije hasta cierto punto, pues no es de extrañarse este tipo de precios. Pero también en ese momento salió a defender el precio el fundador de Oculus Rift, diciéndonos que no fuéramos chillones y que el precio pues era razonable, que incluso estaban baratas. Que incluso podían haber pedido $700 y aún así le estaban perdiendo. ¿Cómo ven al muchacho? ¿No? Entonces, pues en lo personal yo siento que la realidad virtual como tal, para mí sí es el siguiente paso ya, no nada más de los videojuegos, sino del entretenimiento en general, ¿no? O sea, esa tecnología tiene mucho potencial. No lo quiero comparar con Kinect. Kinect fue un intento fallido de realidad virtual para mí. Con sensores de movimiento muy extraños y todo, ahí con el famoso proyecto Milo, que fue una porquería. Pero para mí este sí ya es el nuevo, el paso que seguía, ¿no? Después de tantos años para el mundo de los videojuegos. No, a mí no se me hace caro el precio, pero creo que sí lo pudieron haber dejado un poquito más, unos $50 más económico, ¿verdad? Y pues a varia gente no le interesó el precio, porque la preventa pues se agotó en 15 minutos. Entonces, pues ahí sí está medio extraña esta situación, que a algunos se les hace cara, que a algunos no se les hace cara. Para mí lo personal es el paso que sigue ya en el entretenimiento, como ya mencioné. Y pues no sé ustedes qué opinen, porque esto la verdad ya, no sé, pensar en el potencial que tienen estas porquerías es un viaje húmedo para mí. Creo que también una vertiente o una bronca es que, aparte de la inversión que tienes que hacer en este dispositivo, es que también debes tener un equipo, una computadora bastante poderosa para que tengas que así desquitar bien esta tecnología. Entonces, pues, también vas a tener que desembolsar en una computadora que deba que tener al menos arriba de 8 GB en RAM, que tenga unas tarjetas Nvidia o de bastante poderosas para que puedas así disfrutar todo lo que nos ofrece Oculus. Entonces, aparte de los $599, súmale que no tienes un equipo bueno. Y yo creo que la bronca es que los juegos que han presentado, si bien no son malos, tampoco yo siento que sea así un título de que, Dios mío, es que tengo que jugarlo esto porque es como estar en el mar o estar en el espacio. Que realmente digas, no, pues valió la pena, porque obviamente todavía estamos un poquito en, así entre comillas, en pañales en lo que es el desarrollo de juegos en realidad virtual. Entonces, falta todavía por ir esos títulos y el catálogo pues no es tan amplio, y ahora sí que los afortunados que quieran ya después comprar una Oculus, pues tienen que pensar bastante, porque sí tienes que soltar un sablazo y el repertorio de juegos tal vez no es lo que desearemos para un inicio, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Bueno, yo la verdad, digo, a mí me tocó ver el Oculus Rift en acción allá en el E3, y pues sí notamos de que hay muchas posibilidades, o sea, de que se pueden hacer juegos muy entretenidos con el Oculus Rift. Sí hay posibilidades, hay gente que está empezando a desarrollar ideas de cómo hacer que el Oculus Rift sea mucho más efectivo, de que incluso alguien inventó una caminadora para poder hacer juegos de fitness con el Oculus Rift, para que de pronto esa aburrida sesión en la caminadora se convierta en algo más efectivo que andar jugando los juegos de Wii Fit You. Pero el asunto es de que, por un lado, pues digo, yo creo que el gamer normal, pues ahorita todavía va a decir, ¿para qué quiero un Oculus Rift si es algo que apenas está, pues digo, apenas está aterrizando, ¿no? Va a ser como cuando lancen una plataforma de videojuegos que no conocemos y que no sabemos qué juegos van a realmente valer la pena, ¿no? O sea, ellos ahorita van a estar viendo realmente si hay un nicho que ellos compren el accesorio, lo puedan utilizar y lo puedan disfrutar como debe ocurrir, ¿no? Y si hay una, y si después encuentran de que gente que ya que se pueda ampliar ese nicho y hacer el Oculus Rift más económico y más accesible y podemos decir incluso más adecuado a equipos menos sofisticados, pues entonces ahora sí suéltenlo todo, ¿no? Pero, híjoles, yo pienso que el Oculus Rift ahorita pues sí está dirigido a un mercado que la verdad pues no va a decir, no tengo problema en pagar $600 por el Oculus Rift y $1,000 más por la computadora, ¿no? Sí, digo, ahora sí que es, ahí está lo que nos ofrece Oculus. Y hoy en contraparte, pues, al menos lo que hemos visto un poquito también en este año, inicia de el dispositivo virtual de PlayStation. Pues al menos ahí tenemos la ventaja de que ya al menos nuestras consolas del PS, del PlayStation 4 ya son más capaces de manejar lo que es esta tecnología. Entonces es más factible que si tienes un PlayStation 4 adquieras este dispositivo, porque pues ya no tienes que desembolsar para una computadora de alto poder, que es el caso de Oculus. Y al parecer también el dispositivo de PlayStation está volviendo todavía mucho más popular y deseado que la misma Oculus. También ahorita lo que menciona Futuro aquí en el chat, de que lo diré en broma, pero sí, el porno ya está cada vez más cerca de la realidad virtual y hay algunas aplicaciones que ya están trabajando ahí, lo que es películas, pero también me parece que hay unos dispositivos para dar cierto tipo de placer a las personas que ya trabajan en conjunto con los lentes de realidad aumentada. Y la nota del día es patrocinada por Marquito. Marquito, no, Embracers. Por algo se patrocinadores de Reset. Algo se dispararon las ventas de los Oculus. ¿Vas a decir algo, Ice? Sí, sobre la tecnología del Oculus y lo que es el PlayStation VR. Por ahí, Choco, ya ves que nos estabas diciendo que es más accesible en cuanto a la tecnología del Play 4. Yo considero que por aquí en canales privados lo decíamos de broma, ¿no? De los cartones de leche del PlayStation VR, pero después de ver lo que hace Oculus con una máquina de $1,000, que son alrededor de unos 17,000 pesos, y ver lo que podría ser un PlayStation 4, no creo que habría punto de comparación. Me parece que ahí la gente de Sony sí tiene que ponerse las pilas en el aspecto de dar algo que sí sea feasible para los consumidores de la consola, porque si nada más están ofreciendo el casquito de realidad virtual y porque se ve bien bonito y se están aprovechando de ahorita del grandioso auge que tiene la consola de Sony, pues por ahí podemos ver incluso productos, hablando del término de juegos, que van a ser malísimos, sino que estaríamos hablando que van a rivalizar con Kinect, que para Xbox fue un rotundo fracaso para lo que es el Xbox, pero para PC y aplicaciones médicas, gubernamentales, etcétera, ha sido todo un éxito, ¿no? Me parece que es nada más el hecho de realmente enfocar a lo que se puede hacer con realidad virtual. Todo se puede hacer con realidad virtual, pero el truco está en saberlo aplicar, porque pues sí, qué chido que está en las gafas, qué chido que esté todo ahí, pero si no hay ese software que lo haga explotar, pues no va a ser lo que todo el mundo pensaba. Nos volvemos a recordar de aquellas maquinitas de arcade que eran carísimas, donde tenías tus casquitos de realidad virtual, ¿no? Por ahí había también otras series, y lo último que teníamos conocido de realidad virtual era el Virtual Boy, y estamos hablando de 1996, que también fue un rotundo fracaso por parte de Nintendo. Sí. Mira, yo la verdad, cuando vi cómo utilizaban las HoloLens en el evento de Microsoft, yo de pronto sí dije, imagínate las posibilidades que se pueden hacer de poder generar una pantalla virtual en un escritorio utilizando los HoloLens, y que esa misma pantalla holográfica tú puedas interactuar con ella con solo hacer gestos, ¿no? Como si de pronto tuvieras una tablet virtual y no tener que andar andar moviendo el celular o la tablet de un lado para otro. Simplemente pues tú nomás estás haciendo las gesticulaciones necesarias, aunque de pronto a la vista externa de alguien parecía un loco con lentes moviéndose a lo menso, pero el asunto es, como dijo Ice, ¿no? si se genera el software adecuado para poder aprovechar todas estas ventajas que implica el tener, por ejemplo, los HoloLens y andar haciendo estas gesticulaciones correctamente, imagínate, se abre de pronto un mundo de posibilidades enormes para las empresas de desarrollo de software, que vas a decir, no manches, o sea, yo creo que con esto pues nos van a dar garantizar trabajo por lo menos por los próximos 12 o 15 años, ¿no? Tanto con los HoloLens como con el Oculus Rift, ¿no? Ya veremos qué pasa con Morpheus, porque pues este sí está completamente dedicado para hacer para una consola de videojuegos, ¿no? En el caso del Morpheus, porque ya sabemos que el HoloLens pues iba tanto al Xbox One como al Windows 10, solamente que pues todavía le falta todavía mucho tramo por recorrer, ¿no? Si es, no sé si alguien quiere comentar más de esto de la realidad virtual o nada más lo dejamos como un esperemos que nos separa en el 2016. Pues esperemos sobre todo que la competencia haga que esa tecnología mejore, ¿no? Porque hasta el momento nada más conocemos a los Oculus Rift, que son los más populares, pero solamente tenemos también lo de Samsung, trae su Project Gear ahí muy, muy fuerte, bueno, la Sony y las del PlayStation, y puede haber incluso más, ¿no? Que se unan a este mundo, porque ya saben que en cuanto empieza a despegar, todo el mundo quiere parte del pastel, ¿no? Al rato vamos a ver las gafas realidad virtual de Apple, ¿no? Que van a costar $400,000 y ahí van a ir a comprarlas. Entonces, ahí sí le van a poner, ¿verdad? Los ahí sí. Sí, sí, sí. Ahí sí, para que vean, ¿no? Entonces, pues ojalá, insisto, que se pueda explotar no más en el mundo de los videojuegos. Te digo, imagínate en el cine, estaría súper chido también. Ver películas con realidad virtual estaría genial. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Y entonces, por el ámbito de realidad virtual, eso es lo que nos depara en este año, así que estén atentos a las noticias de Rest para que vean cómo se da el futuro de esto de la realidad virtual. Y creo que otra de las grandes noticias para este año en el ámbito de videojuegos es ahora sí por la franquicia de la gran N, el Nintendo NX. Hemos tenido unos pocos avistamientos de lo que será, pero al menos ya se tiene el anuncio de que en el E3 en este junio se va a presentar lo que es la consola de Nintendo NX, y que va a salir también, según analistas, va a salir a finales de este año. Entonces, un gran año para Nintendo, y pues, ahora sí que vamos a ver qué es lo que nos separa y qué nos va a presentar esto de la consola de Nintendo NX, que si todo sale bien, en este mismo año lo vamos a estar disfrutando, porque ahorita en el pasado, bueno, en el CES de este año, que no sé si ya terminó o está ahorita corriendo, ya estaban haciendo lo que son las presentaciones, obviamente a puertas cerradas, pero pues, ojalá que ya empiecen a soltar un poquito más de información para que sepamos qué nos depara, y no sé ustedes qué conozcan del Nintendo NX o qué esperan o qué rayos es esto, ¿no? Pues parece que ahora sí va a ser una competencia dirigida a las consolas de la actual generación, que en cuanto a lo que fue el Wii U, no estaba tan potenciado a eso, sino que más bien superaron sus expectativas, que eran hacerle una competencia un poco más directa al Xbox 360 y al PlayStation 3. Pero a pesar de eso, con algunos juegos supieron tener ventaja sobre las consolas de la actual generación. Fíjate que yo, mi opinión sobre la NX es, el Wii le hizo mucho daño a Nintendo, ¿eh? O sea, fue un super éxito, pero el Wii le hizo mucho a Nintendo. ¿Por qué? Porque lo hizo creerse algo que no era. Las ventas del Wii efectivamente fueron un super éxito y nadie lo va a negar, pero eso los hizo como que hasta cierto punto confiarse. Como arrogantes. Ándale, y por eso lanzaron una consola tan mal hecha y tan mal diseñada como lo fue el Wii U, que solamente estaba siendo salvada por los títulos que tiene, ¿no? La ventaja de Nintendo es que yo siempre lo he dicho, yo no soy fanboy de ninguna de las tres compañías, yo adoro las tres y punto. Y la ventaja de Nintendo es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, Nintendo tiene mucha experiencia y yo creo que con el NX va a poder como que salir de las cenizas de esos errores que trajo con el Wii U. Ha habido muchos rumores sobre que va a ser una consola que va a combinar lo portátil con la consola casera. El hecho de que vaya a competir directamente con el Xbox One y el PlayStation 4 lo veo muy complicado, porque Nintendo nunca se ha caracterizado por ofrecernos Full HD, 4K, poderes de 8 núcleos o algo por el estilo. No lo veo por ese lado. Yo siempre he visto a Nintendo por el lado de cómo se juegan y cómo se disfrutan los juegos, ¿no? Incluso también había por ahí un rumor que decía que también iba a apostar por la realidad virtual. Imagínense un Mario Bros. De realidad virtual, puta. O sea, ahí sí sería otra onda, ¿no? Pues entonces, sí. Yo le tengo confianza a Nintendo. Yo quiero pensar que Nintendo va a hacer ahora sí bien las cosas, porque también es peligroso. Si vuelve a tener otro error como lo fue el Wii U, híjola. Yo hace poco leía un reportaje, no sé, ya tiene rato que lo leí, como hace como 2 años, que decía que Nintendo puede estar perdiendo dinero los próximos 4 o 5 años y aún así seguir lanzando hardwares sin quebrar. Así de dinero tenía la compañía. O sea, ellos podían seguir lanzando hardware y fracasar, y a cierto punto no perdían mucho dinero, ¿no? Debido a las grandes franquicias que tienen. O sea, así de poderosas son las franquicias de Nintendo, y tan es así que se ha demostrado con el Wii U, que si el Wii U sigue vivo, es por un personaje, Mario Bros. Yo sí, lo que esperaría un poquito del Nintendo NX es que, si bien vamos a tener nuestros Marios, las franquicias que ya conocemos, ojalá que ya los términos con las third parties ya estén en mejor término, y que ya quieran desarrollar o en meterse esta consola, que también uno de los grandes problemas que tiene la Wii U es que, pues, y quieres más allá de un Mario o otro título que no sea ahora sí IP de Nintendo, pues ahora sí que te quedas cortísimo en el catálogo de juegos que ofrezcan, ¿no? Entonces ojalá que ahí ya se arreglen bien con estas empresas, para que tengamos también buen surtido de juegos. Me parece que no va tanto por el aspecto de que haya sido una consola mal pensada el Wii U. Me parece que es una consola brillante, es una consola muy buena. El problema del Wii U es de que mucha gente la confundió con que es un Wii. Entonces, es un Wii, pero es un Wii U. Entonces nos quedamos con esa expectativa. Me parece que Nintendo con la Wii U demostró que con un hardware muy decente puede lograr cosas fantásticas. Caso concreto, Mario Kart 8 es un juego que corre a 1080p, a 60 cuadros por segundo, y en todos los cuadros el juego es una belleza. Dejó claro para lo que es Sony y Xbox que no se necesita tener un grandioso hardware para tener unos grandiosos cuadros en una velocidad tan rápida desplegada en pantalla. El error grave y garrafal para el Wii U fue la manera de mercadeo que tuvo el sistema. Ahora, con NX hay que ver también lo que nos puede ofrecer Nintendo. Por ahí, como bien dijo Ángel, los rumores son muy fuertes de que la competencia va a ser directa contra las tres consolas. Aquí en Canales Cerrados, Crush había puesto que el Cube era una máquina potente, y también el 64, eso es más que cierto. El 64 y el Cubo eran máquinas muy potentes. El Cubo se rumoraba que era por ahí incluso más poderoso que el PlayStation 2, que a final de cuentas resultó ser falso, ¿no? Pero era una consola que ofrecía un poder gráfico pues que no pensábamos que Nintendo pudiera lograr. Ahora, Nintendo siempre ha sido arrogante, Nintendo siempre se ha salido con la suya. Nada más recordemos los cartuchos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para que Nintendo dejara de producir cartuchos? Estamos hablando de 2001, Nintendo 64, se seguían produciendo cartuchos. 2003 se lanza el PlayStation 2 con unidad de DVD y los juegos venían en DVD, ¿no? Entonces, hay que ver esas manías de Nintendo de ser siempre caprichudos, pero también lo hacen con ese afán de ser lo más accesibles posible hacia sus consumidores, cosa que no se cumple en el mercado mexicano, pero para absolutamente nada, porque seguimos teniendo títulos de lanzamiento de Wii U que cuestan como si fueran nuevos, como si los hubieran lanzado el día de ayer, y en otras partes del mundo no es así, ¿no? Entonces, me parece que Nintendo, yo creo que va a encontrar el balance adecuado entre lo que es una máquina poderosa y una máquina accesible, sin llegar a los rubros económicos que manejamos para PlayStation 4 y Xbox One, perdón, ¿no? Y por ahí igual y estamos también suponiendo que sea un híbrido, ¿no? Como por ahí mencionaban, que es una plataforma móvil con la consola casera. ¿Qué tal si estamos también viendo lo que es el sucesor del 3DS, ¿no? una de esas, imagínense que sea la comunicación real de lo que habíamos visto con las plataformas anteriores de Nintendo, caso concreto el Nintendo 64 y el GameCube con los adaptadores para lo que es el Game Boy Advance y las partidas de Pokémon. ¿Qué tal si lo estamos viendo ya más aplicado, no? Que en su momento el Dreamcast también lo tuvo, pero no tuvo el éxito esperado, ¿no? Y bueno, ya sabemos la triste historia del Dreamcast. Pero solamente hay que ver, esperar a marzo. Y a ver las especificaciones que trae la consola. Además. Sí, lo más importante. Y el tipo de medios a los que se van a dedicar, si va a ser disco compacto o descarga en línea. Todavía va a haber disco físico, Marquito. La verdad, lo veo todavía difícil que se lancen de plano por él. Sí, más que nada por el hecho de que siguen sacando amiibos y complementos para lo que son los discos. Yo creo que ahora sí que hay que esperar para mediados de año para saber más de lo que nos va a ofrecer esta consola. No queda más que esperar, pero ya tenemos varios rubros que atacar en este año, entonces no está tan escueto este año. Y pues ya finalmente, para ir ya cerrando un poquito el tema, quiero saber ahora sí su opinión de los juegos que más están esperando en consolas, porque se viene un año un poquitito ahí con, creo que mal recuerdo, ahí estaba comentando de que ahora sí que el año 2015 fue bastante bueno y yo creo que el 2016 va a estar mucho mejor en lanzamiento de títulos. Ahorita quiero saber qué juegos son los que más esperan, porque se vienen títulos muy buenos como Final Fantasy XV, Deus Ex, se viene Escuela de Dishonored, viene Street Fighter, se viene Mass Effect. Hace un buen que no vemos un Mass Effect. El Scalebound, no me acuerdo si ya está para el 2017. No recuerdo si lo atrasaron. También lo atrasaron, que también es una gran propuesta. Entonces, ahí es tú que ves con ganas de hablar. Pues mira, de lo que yo espero de este 2016, títulos que yo espere con muchas ansias. Pues Street Fighter V, Mirror's Edge, obviamente Mass Effect, teniendo en cuenta mi bagaje de juegos que aquí tengo, son, yo creo, de los que más espero. Por ahí también estaba Dirt Rally, que ya salió en PC desde el año pasado, valga la redundancia, hace 2 semanas todavía era 2015, y va a salir en consolas abril, ¿no? Entonces, hay juegos buenos. Me parece que hay que andarnos con cuidado con la guerra de declaraciones entre Sony y Nintendo, ¿no? Sony dice que vienen 40 títulos que te reventarán los sesos, y Xbox dice que la alineación de los juegos más grande de la historia sigue en el 2016. Yo creo que hay que andarnos con cuidado. Vienen títulos pesados de franquicias muy queridas, y por ahí Sony tiene bajo su poder The Last Guardian, que ha sido hypeado a lo máximo, y ya saben cómo terminan esas historias, ¿no? Tristemente, de juegos malos. Esperemos que no sea el caso. Yo de corazón espero que no sea el caso, más que nada porque es uno de los títulos que todo el mundo quería ver, me incluyo en la lista, pero ha pasado demasiado tiempo y las expectativas son muy altas. Lo mismo pasa con Gears 4, hay que ver qué manejo le dan a la historia. No sé, son muchas cosas que dices, sí, vienen buenos juegos, pero no me quiero llevar la decepción de mi vida. Esperemos que no nos decepcionen, ¿no? Porque al menos ya hay nombres de gran peso y franquicias que ya nos animaron bastante a comprarlas. Entonces, de que hay juegos, pues hay juegos, esperemos que todos estén bien ejecutados. No sé, Marquito, qué juego tú tengas mayor expectativa o... Bueno, de hecho, ya falta poco para que llegue el Far Cry Primal, que es uno de los que ando esperando. También el Uncharted 4, igual el Gears, ¿qué otro? Mighty No. 9, que ya después de bastante tiempo en que estuvo en desarrollo y en colecta, pues ya por fin va a llegar este juego. Eso si no lo atrasan, porque según su fecha de salida es para el 9 de febrero. Pues igual va a tener una edición de colección bastante atractiva que trae la figura del personaje Mighty. Y pues a ver qué nos espera, qué nos depara de estos juegos. Yo el que le doy mi voto de confianza va a ser este Far Cry Primal, que sí se ve bastante interesante con tanto monstruo prehistórico. Yo, hablando ahora de monstruos prehistóricos, digo, yo creo que... ¿El abuelo? Hablando de... ¿Chabelo? No, hablando de monstruos, dinosaurios, yo creo que dentro de mis top juegos de que estoy esperando más es el de Horizon Zero Dawn. Ahora sí que son de las personas atrás del juego exitoso de Killzone, donde vas a cazar dinosaurios robóticos en un mundo postapocalíptico. Entonces es, digamos que es este juego como tipo de caza con tecnología y se ve bastante bueno. Es una de las que más me interesan, y curiosamente me interesa el de Lego Worlds, que es como tipo Minecraft pero con Lego. Creo que nos gusta construir. Entonces no sé si el Horizon Zero Dawn. Ándale. Sí. Horizon, sí. Yo de los juegos que estoy esperando, para de este año, el Record, el juego que están haciendo los desarrolladores de Mega Man y Metroid Prime, que pues ahora sí que se me hizo muy interesante la idea de andar cazando de andar buscando robots, de eliminarlos, tomar sus módulos e ir mejorando tu mascota. Se ve bastante interesante eso. Otro juego, Lego Marvel Avengers, que también ya va a andar llegando en los próximos días. Este es un juego que pues a mí me interesa saber cómo realmente supo resolver Lego la cuestión de ver si van a cubrir solo dos películas o van a cubrir buena parte del universo Marvel. Ya anunciaron un montón de personajes de los que han sacado en los cómics, entonces creo que se va interesante esto. ¿Y sabes cuál es el juego que sí estoy así, aparte del Gears 4, que sí estoy esperando desde que lo vi en los videos y que lo he visto en acción? Cuphead. Este juego. ¡Ah! ¿Eh? Es fantástico. Ah, sí, el de la animación. Sí. El shooter con animación estilo de los trenes. Va a ser un viajezote ese juego. Sí, ese juego es hermoso, se ve padrísimo y creo que es de los juegos que todo mundo anda haciendo pilas por jugarlo. O sea, aparte del Gears Ultimate Edition y del Halo 5, este era el juego que traía una fila enorme en el E3 y a mí me parece que sí es este juego de los que se van a descargar muchísimo este año, ¿no? Y de Sony, pues el Horizon y el Uncharted. Angelito, tus juegos para ya ir cerrando. Ya mencionaron todos, también espero Gears, también el de, no es el de, ¿cómo se llama? El de los esos dinosaurios prehistóricos para el Play 4, que obtuve la oportunidad de verlo en el, ya se me fue el nombre del evento. ¿Horizon? ¿En la presentación del E3? El Horizon, no. Tuve la oportunidad de probarlo en el que fue aquí en México. Ay, se me acaba de ir el nombre del evento. Yes. ¡Ándale, déjese! ¡Ese melón! ¡Ay, se me fue! ¡Esa madre! Esa es la que normalmente no vamos, porque ya van a decir todo en lo del E3 en español. Yo también, obviamente, lo que es Gears, también lo espero bastante. Street Fighter no tanto, siento que ya chole para mí con Street Fighter. Yo sé que es un pecado, pero ¿qué puedo decirlos? yo espero FIFA 16 con realidad virtual. Sí, quiero ver por fin. Quiero ver la cara de Cristiano Ronaldo lo más cerca que yo pueda. Porque va a ser lo más cerca que voy a estar de Messi en mi vida. Y yo creo que para dar más peso. A ver cómo engañas a Joseph Blatter y a Platini en una junta, ¿no? Claro. Y pues sí, nada más. Ahí la banda nos dice. Pues que por ejemplo, Joe, ¿cómo? Joe 48. Joe, man. My niggas, Mass Effect, Fire Emblem Fates, el Mike 2 dice que espera Uncharted y Gears, los clásicos, ¿no? Y pues, ¿qué les digo, no? Una cosa realmente impresionante lo que va a salir este año. Uncharted 4 también, yo espero con emoción y hartas ganas Uncharted 4. Y aprovechando que ya llegó por aquí el futuro y el dios dinero, saludos, besos y a Rimones, ¿cómo no? También a la bella Nelly, claro que sí. Pues yo creo que ahora sí que el 2016 nos depara muchas cosas. Yo ahora sí que está sobrado el tema. Entonces, ahora sí que hay que esperar con los brazos abiertos lo que que nos depara este mundo de videojuegos. Y pues aquí cortamos lo que es el tema random de la semana, que es este, que nos espera en el 2016. Se baja el dólar a 15, por favor. Entonces, ya para despedirnos, los que estuvieron al principio supieron que somos amantes de regalarles cositas. Tenemos una dinámica que les vamos a dar un regalo que es una suscripción a Xbox Live, si no recuerdo, Marquito, es de 12 meses más un 12 mes meses. Adicional. No, bueno, con cargo automático a la tarjeta de Marquito. Sí. Está registrada para los teléfonos. Tienen Xbox One, ya fallé la cuenta, casi 48 juegos que podrán jugar durante todo el año. Bueno, excepto ya los últimos que seguramente no durante unas semanas, pero no manchen. También van a tener acceso a descuentos de los que son miembros Gold. Yes, son cuentos, juegos gratis y demás. ¿Cómo se pueden ganar esta jugosa tarjeta? Marquito, que es la persona que se encarga de las promociones aquí, va a decir cuál es la dinámica para que se la puedan ganar. Así que, Marquito. Bueno, si, Marco. Si pusieron atención a todas las rolas que estuvimos subiendo a este podcast, a este glorioso podcast, pues nada más tienen que mandar un correo al Choco y decirle que quieren la tarjeta, pero no sin antes mencionar cuáles fueron las canciones que se tocaron en este Chocolonche. Así es, y todas, no saben qué correo es, porque nada más dice Marquito que al correo el Choco. Ajá. Es chocochocorito@resetmx.com. Y no saben cómo se escribe, pues ahí investiguenlo. Es mi, igual que mi usuario de Twitter, que es Twitter, pero si no saben cómo se escribe, no me van a encontrar. Así que para los fanáticos. Es parte de la dinámica, güey, que lo busquen. Sí, sí, sí. Entonces, pueden mandarle. Es privado, Choco. Dale. Es, ya ahí está la dinámica, así que póngase a mandar su correito y el primer afortunado que conteste con todos sus tratos será el ganador. Así que tengan un feliz Reyes, por eso tenemos un regalito. Así que vamos a despedirnos rápidamente, así que Ángel, rápido. Banda, los amo, los adoro, los quiero, por favor cuídense mucho, manden su correo rapidísimo, ya regresan los top 5 esta semanirri. Por favor, ahí apóyenme, ya saben, ahí a todos los fans, a los nuevos que están escuchando, a Mike, al Jojo Jao, motherfucker. Chequen los videos de YouTube, compártanlos, por favor, ya saben, así me echan la mano. Y ya saben, el clásico, besos, ¡mua! Arrimones, para todos ustedes, claro que sí. Que tengan un excelente año y síganos escuchando en 15 días. ¡Nos vemos! Y es esto. Gracias, Angelito. Marquito, rápidamente, tu defensa. Bueno, pues pasen buena noche, esperemos que les haya gustado este Chocolonche y no olviden poner nombre de la canción y artista o grupo que le interpretó para el correo de la dinámica. Pasen buena noche, nos escuchamos la próxima semana en el Cinemás y pues hay una cuarta canción para que no digan que nada más fueron tres. Y también tu fecha de nacimiento, Marco. Ándale, también. Y fotos sin pantalones. Ajá. No, yo no quiero checar estos correos. Así que, pues, por favor, despídete. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que es un placer y un privilegio estar aquí acompañándolos, como siempre, en su. Ahora sí que en el viaje a la escuela, trabajo, ya sea de día, de noche, de madrugada, estén cenando frente a la computadora, lo que ustedes estén haciendo, como siempre, es un honor. ¿Qué más decir? Pues nada, que nos pueden localizar en redes sociales, en @resetmx, en @ice-player, ya saben, para echar el coto, para echar la grilla, todo eso. Pues nada más, si quieren el nombre de las canciones, mándenme un tweet, no les voy a mandar ninguno de los nombres, pero bueno, nada más está para la troleada. Y nada, muy buenas noches y tengan un excelente inicio de año y obviamente que tengan un maravilloso 2016 todos y cada uno de ustedes. Eso, muy bien, ahí estoy, muy bien, qué bonito. Ángel, por favor, digo Ángel, Traps, señor Cinemás. ¿Cómo no, Choco? Favor, claro que sí, nos vemos, banda, no. Limones, besos para... Ah, ¿no? No, ya no. Bueno, Traps. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Les recordamos que mañana a las 9 de la noche vamos a estrenar un nuevo podcast que se llama Reset Bowl. A aquellos que les gusta el fútbol americano, por favor, conéctense a las 9. Aquí vamos a estar el abuelo, también ahí va a estar Marco. Y también ahí nos va a mandar sus predicciones. Y bueno, para que ustedes ahí, para que estén ahí al pendiente. Y sí, claro, el martes a las 10 de la noche tenemos el Cinemás. Ya tuvimos la edición, el día de ayer tuvimos la edición 179, platicamos de la cinta 40 años y de nuestras expectativas para el mundo del cine este año, ¿no? Entonces, feliz año nuevo para todos y esperemos que sigamos teniendo lunches por mucho tiempo. ¿Qué es esto? Entonces, pues vamos cerrando este lonchito número 202, no sin antes despedir a todos los valientes que estuvieron aquí en vivo, esos 11 desconocidos que no han creado su usuario en Mixler. Gracias a Yorori Vladimir García que estuvo ahí escuchándonos, a Nelly que estuvo aquí también en la pendiente, a Jojo Man 48, a Mike 2, a In20s, a Futuro Hello, a Dios Dinero y a todos los podescuchas que por ahí no se crean su usuario, créenselo por favor, así les mando sus saludos. Entonces este es el lonchecito número 202, muchas gracias, les deseamos un excelente año y así que jueguen y nos vemos hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.